Tengo una idea que podrías aceptar. Siempre que creo en algo tú me dirás que loco. Pero yo cuanto más me digas que no, más ganas tengo y te demuestro que no. Estoy loco, estoy loco. Y cuanto más de lado a lado vas, te caes y te hieres, levántate que puedes, aprendes mucho más. Lo dicen los demás, no es ninguna mentira, aunque tengas heridas, la vida seguirá. Sé que la vida seguirá. Parece un camino sin fin. No pasa nada, sé que voy a poder con todo. Cuando te caes te vuelves a levantar. Si no, nunca vas a llegar a alcanzarlo todo. Si todo. Y cuanto más de lado a lado vas, te caes y te hieres, levántate que puedes, aprendes mucho más. Cuanto más de lado a lado vas, te caes y te hieres, levántate que puedes, aprendes mucho más. Lo dicen los demás, no es ninguna mentira, aunque tengas heridas, la vida seguirá. Sé que la vida seguirá. Si ya te puedes levantar, sé que la vida seguirá.